palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sobremesas, palabras benéficas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras para palabras palabras palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide. Buenas noches. Hoy empezamos un nuevo programa aquí en Contrabanda. Esto es El Síndrome de las Palabras y nos podrás encontrar todos los viernes, como hoy, de 8:30 a 9:30. Bueno, hola, bonanit, buenas noches a todos y, como decía mi compañera, esto que se llama Bea, por cierto. Esto es El Síndrome de las Palabras y hoy vamos a salir, primer programa, enlatados, encapsulados, como se dice acá. Y bueno, va a ser un programa grabado que va a tener como objetivo, de alguna forma, ir adelantando lo que va a ser el verdadero síndrome de las palabras en enero, de manera, ¿no?, directa, digamos, en vivo y en directo. Pero bueno, la propuesta más o menos se irá delimitando a través de estos tres primeros programas grabados de diciembre. Los contenidos que vamos a tratar en el síndrome de las palabras con continuidad son, a grosso modo, históricos, literarios y periodísticos. Estas tres principales secciones van dirigidas a englobar la mayor parte de temas posibles. En el síndrome de las palabras queremos contaros las cosas que pasan, pasaron y pasarán por el mundo, por nuestro mundo y por algún que otro mundo. Tendremos literatura, a ver, literatura no con mayúsculas, pero bueno, adaptaremos cuentos, poesías y todo lo que consideremos en principio apto para poder adaptarlos dentro de nuestras limitaciones. Y básicamente lo importante es que a priori son contenidos que nos gustan a nosotros, por lo tanto seguramente a alguien más le gustará, suponemos en principio, ¿no? Bueno, también más adelante propondríamos, bueno, hay mucha gente que le gusta escribir y demás, así que en algún momento podríamos adaptar textos que mande la gente, ustedes los oyentes, si, bueno, si tiene cierta repercusión, lo podríamos llevar a cabo, el tema de adaptar cosas escritas por gente que anónima, que no conozcamos, o gente que conozcamos también. Habrá historia también. Trataremos de adaptar hechos históricos, generalmente no de los que están en boga ni demás. Bueno, veremos qué es lo que podemos hacer al respecto. Hoy puntualmente, como es un programa encapsulado, un programa grabado previamente, no tendremos historia puntualmente, pero sí lo tendremos encapsulados al respecto y comentarios e incluso entrevistas con gente idónea y, bueno, idónea entre comillas, ¿no?, y no tanto también. Bueno, más adelante, precisamente, valga la redundancia. Y hoy habrá, por ejemplo, una sección destinada a clásicos, que simplemente contará la historia de alguna que otra banda que nos ha marcado como generación, marcado a algunos, ¿no?, algunos integrantes de algunas generaciones. Y bueno, algunas veces habrá algún informe con respecto a estas bandas, otras no, y un poco se trata de improvisar

Él, Jean-Baptiste Grenouille, nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra, en medio de basura, excrementos y putrefacción, criado sin amor, sobreviviendo sin el calor del alma humana, bajo, encorvado, cojo, feo, despreciado, un monstruo por dentro y por fuera, había conseguido ser estimado por todo el mundo, amado, venerado, idolatrado. Firme intención de no ser otro ladrillo en el día. Lo que acaban de escuchar es una adaptación que hemos hecho de El Perfume, Das Perfum, creo que es la pronunciación en alemán, de un autor obviamente alemán llamado Patrick Susskind, y es un libro que a mí particularmente y a mi compañera nos parece impresionante. Un libro bastante reciente, y bueno, y terminamos también con Nirvana, con Rape Me, o sea, algo así como Viólame, que no tiene en sí directamente mucho que ver con el libro del perfume, ¿no? Pero sí, Kurt Cobain era fanático, es algo archi sabido por la gente que escuchaba Nirvana o que estaba al tanto, era bastante fanático de este libro, incluso lo solía nombrar cada vez que tenía alguna oportunidad o cada vez que salía el tema o algún tipo de tema literario o algo por el estilo. En todo caso, mi compañera les va a comentar de qué se trataba un poco El Perfume. Rape me, La historia transcurre en la Francia del siglo XVIII y cuenta la historia de Grenouille. Es un personaje tan monstruoso como genial, como suele ocurrir. Es un hombre que está atrapado en el mundo de los olores, y la obsesión suya es atrapar también a su vez los olores de las cosas y las personas. Este mundo de los olores es el que Saskin va describiendo en el libro con total realismo, y bueno, empieza todo en París, que se describe como el lugar más maloliente de Francia. Lo bueno del perfume es cómo Saskin describe los olores, pero lo mejor es el personaje y su ambivalencia. Es un hombre cruel, solitario y obsesivo, pero que al final acabas cogiendo cariño e incluso acabas comprendiendo. También destacaría escenas muy concretas, como el fragmento que hemos adaptado, y el final, que es un muy bueno y sorprendente final. A mí particularmente, solo me resta decir que es un libro impresionante, como dije anteriormente, en el sentido de que crea una sensación en cuanto a imágenes que me parece de puta madre. O sea, y como dato muy individual, me hace acordar al personaje del pingüino de Batman, si bien es muy posterior, o sea, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es una apreciación muy personal, vuelvo a repetir. Porque Batman incluso es anterior al libro. Recordemos que el libro es de 1985 y el personaje del pingüino no sé de cuándo data, pero es bastante anterior, como toda la concepción de Batman en sí mismo. Pero igualmente me hace acordar al pingüino, que creo que acá se llamaba el pingüino, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos con más síndrome de las palabras. Santo Blue Demon y mil máscaras. El síndrome de las palabras. Los campeones del justicio. El síndrome de las palabras. Thank you. el olvido de Don Fulgencio, sepulcro de recuerdos. Qué húmedo y tormentoso era ese día de verano para acabar. Nacido para aguantar, Don Fulgencio no se permitía recreo o descanso alguno. A pesar de su jubilación añeja, el hombre necesitaba ese empleo, pues lo distraía y apartaba de su casera soledad. En pocas palabras, aquel trabajo era cómplice de su olvido. Nadie sabía su edad, ni parecían prestar atención ante su presencia. Algo que al viejo no le emocionaba, ni para bien, ni para mal. Emociones eran las de antes, protestaba hundiendo la pala hasta casi tocar a las mismísimas puertas del infierno. A él no le cabían dudas, y eso le bastaba. Había sido el mejor de todos cuantos pisaron el dormitorio, y según pasaba el tiempo y la clientela, dicha verdad se le antojaba absoluta. Pero mientras tanto, no era bueno ni saludable para semejante ego aburguesarse de recuerdos, y por ello, cavaba y desgarraba la tierra como si ésta fuera virgen o nueva. Y así, continuó toda la tarde, sudando esfuerzos y llenando de olores el húmedo ambiente. Sacó primero la cabeza, solo porque su pala llegó a ella antes que a los demás restos. No había, ni tenía por qué haber a esa altura de su experiencia, ninguna novedad relevante. Solo un pequeño detalle, un poco maltrecho, harapiento, pero no por ello irreconocible. Se trataba de una vieja gorra roja, que sepultada por unos 6 años, el tiempo legal de un cuerpo en tierra antes de renovar su parcela, había mutado hacia un tono similar al que surge cuando se aplasta una garrapata. Y qué parecida a la que tenía puesta, qué atrevida casualidad. Sin embargo, no interrumpió la reducción de restos e inmediatamente inhumó otra sorpresa desagradable y tan casual como la anterior. Se trataba de unos botones, aún brillantes, demasiado similares a los que solía coserle la patrona, su finada esposa María Luisa, cuando jóvenes, a él le gustaba lucir elegante ante el entierro o la reducción de alguna celebridad. Esta vez no pudo evadirse de tales objetos pretéritos. Aunque casi mecánico, continuó su tarea. Revolvió lo que quedaba, mas no pudo reprimir un inevitable quejido que nació de lo que le mostraban sus propios ojos y recogían sus callosas manos. El antiguo anillo nupcial. Tan suyo como las iniciales grabadas en él. Hacía tantos años que lo añoraba y pensaba perdido en algún descuido etílico, de esos que solía tener en los bares frente al dormitorio y que apaciguaban el dolor ante la falta de su amada. Y allí estaba, su antiguo tesoro, entre los despojos de aquel esqueleto desconocido, enterrado impiedosamente entre los restos de vaya a saber uno qué desgraciado ladrón o maldito afortunado que lo había lucido sacrílego incluso en su muerte. Don Fulgencio, a quien nadie recordaba y casi nadie conocía en el humano acto de llorar, derramó un par de lágrimas y a paso rengo se perdió Juan Cristo cargando su cruz. Quizás, ahora sí, después de 30 largos años y con tamaña evidencia, la muerte lo había convencido de que era suyo. Flotando entre lápidas y monumentos, se deslizó una casi inaudible y anónima resignación. Con razón nadie se acordaba de este viejo, porque era más viejo que su propia muerte. Es una criatura que le pregunta a la madre en su inocencia por qué papá está allá adentro, por qué mamá se fue. La criatura no entiende. Vos lo comprendés, porque vamos a ser honestos. Dios quiera que nunca te toque, ¿no? Que no nos toque a nadie. Pero vos tenés la desgracia, ¿qué edad tenés ahora? Bueno, vos tenés la desgracia de perder un ser querido grande. Te duele, te cuesta, pero no sabés dónde llevar. Pero una criatura no entiende absolutamente nada. Y eso, a vos que estás haciendo ese trabajo, te queda como... Imagínate, ese hombre malo tapó a mi papá, tapó a mi mamá. Y claro, hay que estar. Thank you.

Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. Il sindrome de las palabras. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't.

Bueno, y después de estos tres temas de The Cure, tres clásicos que, bueno, se explican por sí mismos, que traen muchísimos recuerdos, nos despedimos de este primer programa del Síndrome de las Palabras, programa enlatado, encapsulado, grabado previamente, y será hasta la próxima, hasta el próximo viernes de 20:30 a 21:30. Les recordamos que recién en enero empezaríamos en directo. Bueno, hasta luego. Nos despedimos de este programa. Habéis estado con Bea y Gonzalo. Y el próximo viernes nos volvemos a encontrar. palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sagradas, palabras genéticas, palabras fascinadas. Calling al santo Blue Demon y mil máscaras. Los campeones del justicio. Palmolive. El suave cabo de belleza presenta. Europa es vieja. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Alguna vez fueron vanguardia. El síndrome de las palabras cobró vida y valor a través de la palabra. Deja de lamentarte y únete ya a Línea de Amigos. Llama, deja tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Línea de Amigos, si estás solo o aburrido. Bueno, va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción. El síndrome de las palabras. Hay numerosas organizaciones antivida, antifamilia. El síndrome de las palabras. Entiéndame al vida. ¿Qué importa perder por una cabeza? El síndrome de las palabras. ¿Cuándo nos van a dar las pistolas? Ya le he dicho que no pienso dársela hasta que no me diga cómo se llaman. ¡Ay, ya estoy hasta aquí de sus normas! El síndrome de las palabras. El rock está definitivamente muerto. Hoy el riff es un artilugio para quienes creen que los estruendos dependen de su estúpida idea de ocio burgués. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta. Palabras de odio y asco. Palabras negras. Palabras rengas. Palabras grises, rojas y negras. La consecuencia fue que la inminente ejecución de uno de los criminales más aborrecibles de su época se transformó en la mayor bacanal conocida en el mundo. Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura. Quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. En la tarde del jueves día 11, como bien conocen sus señorías, se realiza la investigación sobre el contenido de una furgoneta hallada en Alcalá, en la que aparece una cinta comercial con grabaciones del Corán y varios detonadores. Y una maravillosa criatura. La ocultación de ese dato es importante porque sirvió para alargar en el tiempo que el explosivo utilizado era titadine, el habitual de ETA. La ocultación de ese dato es importante. Yo no conozco color ni patrón. ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba a abajo. Porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura. Síndrome de las palabras.